una corona para cuando en mí te mueras. Para mi princesa violeta azul, la velina roja para mi pasión. Para saber si me correspondes, si es un blanco manzanillón. Si me quieres un poquito más, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irá poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irán lejos sus recuerdos. De la flor de la amapola seré su mejor amigo. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquilo. Para mi tristeza violeta azul, la velina roja pa' mi pasión. Para saber si me corresponde, que soy un blanco manzanillón. Si me quieres mucho, poquito nada, tranquilo queda mi corazón. Oh, le, le, le. Quedan